Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La nueva normalidad requiere, entre otras cosas, también que se implementen los elementos jurídicos para que situaciones que antes prácticamente eran impensadas ahora se puedan resolver fácilmente y que desde el punto de vista legal estén previstas, como es la decisión de un grupo de asambleístas para definir situaciones que hacen a los bienes comunes cuando de repente no pueden todos los asambleístas estar en el mismo lugar, por ejemplo, ¿verdad? Y de repente hay vacíos legales allí que hay que empezar a tener en cuenta porque esto, aparentemente, este tipo de situaciones llegaron para quedarse. Bueno, este fue el elemento principal de inspiración de un grupo de profesionales de acá del departamento de Maldonado y es para saber de esta iniciativa que estamos con uno de ellos en contacto telefónico, con el doctor Álvaro Di Fiori. ¿Cómo te va, Álvaro? Buen día, bienvenido. Buen día, Jorge, mucho gusto y muchas gracias por permitirnos conversar con ustedes. Contale a los oyentes en qué están ustedes con un grupo de profesionales y de vecinos de acá del departamento. Sí, nosotros hace varios meses, con un grupo de asociados del Colegio de Abogados del departamento de Maldonado, hemos decidido formar el Instituto Uruguayo de la Propiedad Horizontal, una institución que hoy en día ya tiene su forma legal y que está trabajando en un montón de aspectos que hacen a la problemática, digamos, jurídica de la propiedad horizontal, un poco en función de lo que tú decías recién en el introito. Hay vacíos legales, muchos y muy profundos en la legislación de propiedad horizontal, que nosotros, a través de la profundización del estudio de ciertos temas, estamos pretendiendo, al menos, regularizar o compensar de alguna manera, ¿no es cierto? En ese sentido, el Instituto ha trabajado en colaboración con el Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal del Uruguay y hemos presentado en el Parlamento Nacional un proyecto de ley fundamentalmente basados en la particular situación que estamos viviendo en cuanto a la pandemia de COVID-19, lo que debe ser el funcionamiento lo más normal posible de los condominios de propiedad horizontal. Ustedes saben que las decisiones de los condominios se toman por medio de las asambleas de copropietarios y con esta situación, pasa en todo el Uruguay, pero fundamentalmente en Punta del Este, con esta situación de que son muy pocos los argentinos que pueden salir de su país y entrar al nuestro, el funcionamiento y la realización de las asambleas se ha visto muy complicado. Es así que nosotros, al no estar previsto legalmente, hemos creado o armado ese proyecto de ley en cuanto a la posibilidad de que las asambleas puedan realizarse por medios electrónicos, más específicamente por Zoom, y es lo que está en este momento a estudio de la de los legisladores en el Parlamento Nacional. Así que ese es uno de los puntos más importantes y más inmediatos que pretendemos que tenga solución, porque se viene, como ustedes saben, la temporada, se viene la actividad más importante del año en los condominios, en los edificios, y bueno, pretendemos que de alguna manera esto se apruebe antes de esas fechas, digamos así, antes del fin de año, quizá, por las informaciones que tenemos con la ley de presupuesto, pueda ser incluida alguna de estas normas. Y bueno, estamos a la espera y conversando con los legisladores a dichos efectos, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo hace que están trabajando en esto? Nosotros estamos trabajando en esto, hemos aprovechado un poco bastante tiempo libre que hemos tenido con la pandemia, así que pongamos que hace unos 4 o 5 meses hemos profundizado en este punto y te diría también en varios otros puntos que también la legislación de propiedad horizontal tiene, carencias o lagunas u omisiones. Como por ejemplo el gran tema que dificulta muchísimo la actividad jurídica de los edificios, de los condominios, que es la falta de personería jurídica. Nuestro derecho, los condominios de propiedad horizontal no poseen personería jurídica y eso dificulta mucho el funcionamiento fundamentalmente cuando los edificios se ven involucrados en temas judiciales, tanto para demandar como para ser demandados los condominios, al no tener personería jurídica, procesalmente se dificulta tremendamente el modo de emplazarlos, el modo de demandarlos, si el administrador posee o no ciertas facultades en ciertos casos para representar al edificio o para no representarlo. En fin, estamos fundamentalmente en estos dos temas que creemos que son importantísimos para la vida de los condominios, que, bueno, no es novedad para nadie que cada vez son más en fundamentalmente en Punta del Este, pero lo nuestro, digamos, pretende abarcar el funcionamiento de todo el Uruguay, ¿no es cierto? Doctor, buen día, ¿cómo le va? Ricardo Almada. Buen día, Ricardo, ¿cómo está? Bien, perdone mi ignorancia, que de pronto es la de mucha gente que está del otro lado de la radio escuchándonos. ¿Por qué es necesaria una ley para que las asambleas virtuales puedan ser válidas cuando, a modo de ejemplo, de parlamentos para abajo están operando de esa forma en distintas partes del mundo? Esa parte no la tengo clara. ¿Por qué se tiene que validar a través de una ley una asamblea por Zoom? Porque digo que en líneas generales, sí, la legislación de propiedad horizontal, la ley de 1751, la 14.460, hablan de la presencialidad, claro. Es decir, hablan de que las decisiones de las asambleas son válidas con determinadas mayorías presentes en las asambleas. La palabra presente significa o significó hasta este momento, al no existir todos estos problemas que estamos viviendo ahora, la presencialidad concreta y material en el lugar donde se está, donde está funcionando la asamblea, donde se está realizando. Entonces, si nos atenemos al texto expreso y concreto de la ley, todas las personas tienen que estar en el lugar donde se toman las decisiones. Claro. Pero en este momento eso es prácticamente imposible y por eso pretendemos que se valide la actividad electrónica, digamos así, para las decisiones de las asambleas. Uh-huh. Esa es la explicación, digamos, global, digamos así, ¿no? Claro, porque en definitiva, hasta ahora no se tenía en cuenta la posibilidad como un plan alternativo de que a distancia alguien pudiese participar de esta manera con esta tecnología, ¿no? Claro, a veces pasaba que alguien quería emitir alguien que no estaba presente quería mandar su opinión o su voto por correo electrónico, por ejemplo. Mm-hmm. Pero bueno, eso no está previsto, por lo tanto podía ser impugnado por otro copropietario que sí estaba presente en la asamblea. Sí, sí. Entonces entramos en el tema de las impugnaciones, de las nulidades y todo un sinnúmero de cosas que van a trancar la actividad del edificio por esos motivos, ¿no? Bien, o sea que básicamente este proyecto de ley apunta a esas dos cosas, a la utilización de la tecnología para estar presente a distancia y todo lo que tenga que ver con la personería jurídica. ¿Algún otro elemento incluye esta ley? No, aclaro, este proyecto lo que apunta es exclusivamente a la posibilidad electrónica de las asambleas. Es validar las decisiones de las asambleas, claro, por Zoom. Eso por un lado, lo otro es otro exactamente. Tema. Exactamente. Lo de la personería jurídica no hemos elaborado ningún proyecto concreto ni nada por el estilo, pero lo estamos estudiando, cuáles serían los pros y los contras. Nosotros pensamos que son mucho más los pros que los contras. Y bueno, llegado el momento, quizá también podamos elaborar o elaboremos concretamente un proyecto a los efectos. Y bueno, ahí ya habría que pensar en la modificación del artículo 21 del Código Civil, que es el que determina cuáles son las personas jurídicas en el Uruguay, no incluye a los condominios. Ya modificar el Código Civil es una cosa un poquito más dificultosa. Tenemos que elaborarlo un poquito más, pero estamos profundizando en el tema. ¿Y ya han habido problemas judiciales, doctor, cuando ha tenido que tomarse alguna resolución para con un propietario y no se puede justamente por integrar un condominio? ¿Hay antecedentes acá? Sí, hay muchísimos antecedentes. Hay muchísimos antecedentes. Mire, normalmente la persona que va a demandar un condominio demanda al condominio, así establecido y mencionado, en la persona del administrador. No va contra mí el propietario, digamos. Bueno, pero lo que debería hacerse o lo que debe hacerse, sí, y otras personas ya lo están haciendo, es emplazar a cada uno de los copropietarios del edificio. Uh-huh. Entonces, eso, al no tener personería jurídica al edificio y no poder demandar al edificio fulanito, claro, entonces hay que demandar a cada uno de sus copropietarios. Eso implica pedir certificados registrales de los 80 o 100 apartamentos del edificio, a ver quiénes son los propietarios, sí, claro, demandar a cada uno. Y bueno, es un tema muy dificultoso. Algunos jueces lo aceptan, otros no lo aceptan. Entonces, queremos evitar todo ese tipo de, claro, de problemas, bien, establecer una posición del instituto y, si puede estar reflejada en una norma legal, obviamente mucho mejor. Bien, Álvaro, teniendo en cuenta justamente lo que decías al principio, a la altura del año que estamos, ¿verdad? ¿Qué tan avanzado está este tema y qué tanta expectativa se genera que de aquí a fin de año este tema pueda estar resuelto? Bueno, la expectativa nuestra, por lo que hemos conversado con los legisladores, es que pueda ser incluido. Ustedes saben, esto lo digo como un poco como un pequeño introito, en las leyes de presupuesto muchas veces se incluyen normas que nada tienen que ver con el presupuesto nacional. Nada tiene que ver con plata, ¿no? Exactamente. Entonces, a veces se aprovecha eso para solucionar temas que son inmediatos, digamos así, urgentes, por llamarlo de alguna manera, como este, como entendemos que es este, y se incluyen las normas ahí. La idea de estos legisladores es justamente incluir este proyecto que nosotros armamos de unos 4 artículos en la ley de presupuesto. Si es así, la ley de presupuesto obviamente se va a aprobar antes de fin de año y eso va a estar vigente. Así que la expectativa nuestra es esa para que pueda, digamos, funcionar cada asamblea de cada edificio con normalidad a partir de enero y febrero, que es cuando se realizan la mayor cantidad de asambleas en Punta del Este, ¿no? Uh-huh. Ya quede vigente para todo el Uruguay también, obviamente. Bien, Álvaro de Fiuri, gracias por esta conversación y te pido nos mantengas al tanto de los avances que puedan ir alcanzando. Cómo no, espero haber sido claro y les agradezco mucho a ustedes la oportunidad. Muy amable. Buena jornada, chao. Gracias, gracias. Frecuencia abierta.